En la ciudad de Buenos Aires se realizará una actividad en memoria de la activista lesbiana Alicaf en Plaza Congreso hoy a las 16 horas. Habrá muestra fotográfica, música, feria y micrófono abierto. Lo organiza Sueños de Mariposas en Congreso. En el conurbano, por el Día de la Visibilidad Lésbica, se realizará hoy de 18 a 22 horas en la Plaza Central de San Martín, una actividad que incluye poesías, proyecciones, pintada de bandera, música y picadito de fútbol. Hoy conmemorando a la Pepa Gaitán.